es el mes de Ergo Fitness en Intangible 23. Los lunes escucharemos sus versiones de Prodigy y Lauryn Hill, entre otros. Los martes protagonizará el momento bizarro. Los miércoles pondremos una remezcla del ciclo de Fausto, cuyas 14 horas de música iremos repasando cada jueves. Ergo Fitness en Intangible 23. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar desde la página web www.canariasara.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasara.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Empezamos la edición del lunes con pop, rock y folk, que te puedes descargar de forma gratuita y legal. Y la primera canción que te tenemos preparada, a mí por lo menos me ha encantado. Es de los Miners y se titula Pauline's Jeans, los vaqueros de Pauline. To see past below her waist or above her knees, when she walks by the boys all gawk, when she walks by the girls all talk, she's standing over there so tall and lean, everybody knows she's the girl on the scene. Everybody's whispering. Oh, oh, oh, oh, oh. All the girls say, all the boys say, na na na na na. All the girls say, oh. All the boys say, oh. Vaya, vaya, todo el mundo se vuelve loco cuando Pauline aparece con sus pantalones vaqueros y la canción que habla sobre ella crea tensión en la primera parte y luego estalla en una cierta festividad en la segunda. Hemos empezado de esta forma la edición de hoy de Intangible 23 con The Miners y su tema Pauline's Jeans. Lo puedes encontrar en el álbum de 2006 Breakout The Makeout y disponible desde la plataforma Bandcamp. Los Miners son de Halifax, en Canadá, Y en concreto, cuando hablamos de ellos, lo hacemos de Heath Matheson a la guitarra, Christina Parli al bajo y Chantal Tardif a la batería. Desde 1999 llevan izando bien alta la bandera del rock fiestero para gente con el corazón roto. Así que la idea no es solo bailar, también hay una melancolía presente en las canciones del grupo que viene ahora, Prantom. Así que no dejamos ese estado de ánimo. Los escuchamos con su canción Again Today. Este tema de Prantom, que se titula Again Today, forma parte del EP o disco de corta duración Think Blue, Count Two, piensa en azul y cuenta hasta dos, disponible desde la NEL label Mimi. A Prantom se les compara con los Cocteau Twins, por supuesto, y lo cierto es que con este EP se posicionan como un grupo a seguir dentro del Netaudio. De momento están poco menos que empezando, pero de aquí pueden salir grandes cosas y también se percibe alguna influencia del post-rock. Al fin y al cabo, estos cuatro japoneses comenzaron a tocar juntos en febrero de este mismo año, de 2010, así que tienen tiempo de sobra para encontrar su camino. Y vamos ya con la versión. Hemos declarado que julio va a ser el mes del compositor británico Ergo Fizmith aquí en Intangible 23 y eso supone que todas las versiones que pongamos los lunes van a ser suyas. A eso se suma las remezclas del ciclo de Fausto que estamos poniendo los miércoles, el momento bizarro de los martes y el repaso a ese disco de 14 horas que haremos los jueves. La primera de estas versiones que te acercamos de este histriónico en ocasiones compositor, es una de Lauryn Hill con el tema muy conocido Doo Wop That Thing. friend, the one you let hit and never called you again. Remember when he told you he was about the Benjamins? You act like you ain't hear him, then you gave him a little trim. To begin with, how do you think you're really gonna pretend like you wasn't down, then you called him again? Plus, when you give it up so easy, you're even fooling him. If you did it, then you'll probably fuck again. Talking out your net, saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with a gin. Now that was the sin that Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm totally genuine. Don't be a hard rock when you're really a gem. Baby girl, respect, it's just a minimum. Niggas fucked up, I used to hold a feather. Now woman and woman and woman. Don't think I ever been through the same predicament. Let's sit your head like a million women. Termina esta versión de Ergo Feedsmith de Do What That Thing, un tema originalmente de Lauryn Hill y que aquí aparece en el álbum Arf and Beef, disponible desde el Free Music Archive. En esa plataforma te puedes descargar decenas de discos de este compositor británico. Y por lo demás, esta interpretación de doo-wop es bastante respetuosa si la comparamos con las barbaridades que es capaz de cometer Ergo cuando se pone manos a la obra. En este álbum versiona también no solo canciones de R&B, sino el disco completo White Light, White Heat de la Velvet Underground. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues nada, pero eso es lo que le gusta a Ergo Feedsmith y a nosotros también. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y después de la sección dedicada a quienes versionan temas clásicos de manera más o menos ajustada al original, escuchemos algo de heavy metal de la mano de Throat Eater. We are beasts, somos bestias. Ooh. En Intangible 23 rebuscamos en internet para ofrecerte lo mejor del net audio en todos los estilos, incluido, por qué no, el heavy metal. Así hemos topado con Throat Eater y este tema, We Are Beasts, incluido en el EP homónimo del grupo y que se puede descargar desde Accessory Takes. Se trata de una de las primeras bandas de fuera de Rusia que veo que aparecen en el catálogo de Stanel Label, que es de allí, de Rusia, y siempre eso es una buena señal cuando una discográfica virtual extiende su campo de actuación. Este EP se grabó apenas 6 meses después de la formación del grupo, en unos estudios de Miami con un nombre bastante curioso, Relax, hermano. Bueno, luego al final la música que sale de ahí poco tiene que ver con ese dicho. ¿Y cómo describen sus canciones? Pues como si un caballo de 8 patas galopara a través de ríos de lava hacia las fauces abiertas de un lobo hambriento. Son sus propias palabras. En fin, por lo menos se curran las metáforas, no lo podemos negar. Por muy absurdas que resulten, sí que se acercan a la música de Throat Eater. Y cambiando de tercio, lo que viene ahora es un poco de música folk, de la mano de Robert Ely, que un día cogió un autobús, Caught a Bus. Ooh. Leemos en la página de este cantautor de Melbourne, MySpace, que Robert Ely escribe y graba su música en el dormitorio y admite influencias tanto de Elliot Smith como de otro cantautor melancólico más moderno como es Bon Iver. Robert Ely ha estado tocando, por lo visto, la guitarra desde los 7 años y ya se ha convertido la práctica en una rutina diaria para él. Nos ha gustado bastante esta canción, Cocht Abbas, que abría su EP de debut, titulado Simple Simple, y con esta agradable sensación que nos deja, pasamos a recuperar la música de Montañas, aquel grupo de punk folclórico asturiano, a dos de cuyos miembros tuvimos el placer de entrevistar hace ya unas cuantas semanas. Hablamos tanto en aquella ocasión que apenas pudimos repasar su primer disco de 7 pulgadas y poner una sola canción del siguiente lanzamiento de Montañas, un disco esta vez de 10 pulgadas. De ahí extraemos ahora dos temas. El primero se titula El Carmín de la Pola. Bajar el castañeo con demasiada euforia para otro año perdido sin pena ni gloria. Las cosas van cambiando, pero es la misma historia. Ver lo que se ha de ver y esconder lo que estorba. Las batallas perdidas, escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Acabamos de poner el tema de Montañas, El Carmín de la Pola, disponible en su disco de 10 pulgadas y que se puede bajar de forma gratuita y legal desde Bandcamp. La entrevista que te comentaba antes, que le hicimos a dos de sus miembros, la puedes escuchar todavía desde nuestro blog, y ellos nos hablaron de su forma de componer esas canciones siempre tan breves, de cómo hacen sus conciertos y de mil cosas más, además de explicarnos la actitud de crítica constructiva con la que miran a la realidad de su región, Asturias. Y entonces, del norte de España, volvemos a Japón para escuchar un segundo tema de Prantron. Este se titula Toyland, Tierra de Juguetes. Right. acabamos de conocer la faceta más contemplativa y calmada de Prantron con este tema Toyland, que también aparecía en el EP Think Blue Kaunchu, uno de los lanzamientos más recientes de la net label portuguesa Mimi. Y a Prantron les gusta describir su música como una ocasión para la ensoñación, para cantar y para retrotraernos a nuestra infancia, a esas historias de cama o a los cuentos de hadas. Todo eso es lo que nos pretenden ofrecer con su música y, como ya decía antes, apuntan en una dirección bastante positiva. Y vamos ya pues con la canción en directo, la otra sección fija de los lunes. Si a Prantron se les puede asociar con el Dream Pop ochentero, The Secret Machines apuntan más atrás, hacia el Krautrock, el rock alemán de los años 70, tan influyente como desconocido por el gran público. Así que vamos a escuchar a The Secret Machines con un tema de su primer disco, que se llamaba como esta misma canción, Now Here Is Nowhere. Ahora aquí es ningún lado. Vamos allá. Thank you. Daylight. Son 12 minutos de trance y efectos sonoros de intención celestial en este Now Here Is Nowhere, interpretado por The Sacred Machines el 27 de octubre de 2006. Con ellos hemos dado cuenta este lunes de la sección La grabación en directo, que recoge pues esas ocasiones en que artistas más o menos consagrados dejan al archivo de internet que cuelgue sus canciones en directo y conciertos para que los fans se puedan acercar a ellos. Y me gusta mucho lo que viene ahora, porque supone recuperar a dos artistas conocidos ya por aquí por Intangible 23, el pianista Fabrizio Paterlini y el gran Thomas Peter Carter, con su alias Mars Rosetta. Acaban de colaborar en un EP que se editaba en la net label portuguesa Test Tube y que se abría con este tema, Forever Blue, azul para siempre. Nobody, no one else can. nobody knows. Nobody knows, but you. I'll find my way, but I don't wanna be forever without you. Forever without you. Aquí se han juntado dos importantes figuras del Netaudio, el pianista italiano Fabrizio Paterlini y el músico británico Thomas Peter Carter, que tiene muchos seudónimos, el más conocido quizás sea el de March Rosetta. La idea era coger un EP de Paterlini, el EP Viandanche, editado originalmente en los archivos clínicos, Clinical Archives, y que Thomas pues hiciera nuevas versiones, de ahí el título de este nuevo disco de corta duración, Viandanche Reimagined, la Viandanche pues imaginado de nuevo. Y lo que incluye son cuatro composiciones a las que Thomas Peter Carter ha añadido otros instrumentos y en este único caso, en la canción Forever Blue, su propia voz. El resultado me parece estupendo, da gusto además volver a escuchar en un lanzamiento de Netaudio el nombre de March Rosetta, que es uno de los que emplea Carter, pero había dejado aparcado, daba la sensación últimamente, y además este músico británico ha estado explorando formas para cobrar por su música, legítimamente, por supuesto, y lo que nos alegra saber es que no ha dado la espalda del todo al Netaudio, ni mucho menos. Si quieres saber más sobre Thomas Peter Carter, de todas formas te remito al monográfico que publicamos en nuestro blog en marzo y también le dedicamos un programa entero. Todo eso lo puedes descargar y leer desde intangible23.canariasahora.es. Y bueno, creo que aquí termina el programa. Vamos a irnos despidiendo. Solo puedo pensar en el tubo de La Habana. final nos ha dado tiempo de poner otro tema. Era La Barra de Montañas, también el grupo asturiano, y con ellos sí que nos despedimos ahora aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, por supuesto, y las referencias a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. En el blog le estamos dando mucha cancha además al compositor británico Ergo Fizmit, del que hemos escuchado una versión hoy, y hay un perfil publicado con un repaso a toda su discografía y un análisis de la primera parte del ciclo de Fausto que escuchamos el jueves. Así que nada, seguiremos mañana martes. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Queremos seguir escuchando cosas completamente distintas.